y me dice que tiene dolor de estómago. Bien, le puedo recetar algo. Es bastante fuerte, pero le ayudará a calmar el dolor. Si me permite entrar un momento dentro a buscarlo, se lo saco en un momento, caballero.